El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, queridas, queridos radioescuchas. Son las 16 horas con 10 minutos y en la cabina de la Casa de la Cultura empieza ya su franja radial Infractoras de Mentes con el programa Mujeres Alterando el Sistema. Mi nombre es Carla y es un gusto estar con ustedes de nuevo como cada jueves. No se olviden que pueden escucharnos por la 940 AM, la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos al aire y si tienen alguna duda, comentario o sugerencia pueden llamarnos al 222-0966, 222-0966 y además pueden mandarnos sus mensajes. Ya saben que pueden escucharnos también por internet desde cualquier parte del mundo entrando a la www.casadelacultura.gov.es y pulsando el botón radio. Estamos al aire, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que está causando polémica a nivel mundial, aprovechando o a propósito que desde ayer, o más bien desde el día lunes, hasta el 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia y mejorar la salud de los bebés, que fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF en 1992, buscando concientizar a las familias sobre la importancia de amamantar por los beneficios que existen tanto para el bebé como para la madre en la vivencia de una de la maternidad un poco, ¿no? Esto nosotros queríamos darle un giro un poco al tema y marcar una de las problemáticas que han venido dándose en estos últimos días, en estos últimos meses más bien, retomando por ejemplo un caso muy sonado, que es el caso de Constanza Santos, la joven de 22 años a la que dos policías de San Isidro, Buenos Aires, en una provincia de Argentina, se le prohibieron dar la teta a su hijo en público, esto levantando muchísima polémica, muchísima discusión en torno al tema, y que pudo y también hizo que varios espacios de mujeres y espacios feministas se pronuncien, que se haya generado esta discusión. Como ustedes bien saben, nosotros acá hemos topado varios de los temas que tienen que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que de alguna u otra forma han terminado afectando siempre de mayor cantidad o en un grado mayor a las mujeres, y en el caso de la lactancia también tienen que ver con esto, ¿no? El tema de la lactancia materna no es un caso que tiene que ver únicamente con hablar o no de la maternidad o de las propiedades o no del amamantar a los bebés, sino más bien con cómo se mira al cuerpo de las mujeres. Antes de empezar, vamos a escuchar un tema. Esto es algo de Curare y volvemos. Música. Estábamos escuchando un poco del Longo Metal de Curare, uno con uno de sus mejores temas, Tinku. Recuerden que estamos al aire, que en su programa Mujeres Alterando el Sistema. Mi nombre es Carla y el tema del día de hoy es el tabú, la polémica en torno a la lactancia materna en público, sobre todo. El caso que les comentaba hace un rato y por el que varios espacios o varias mujeres se han manifestado en distintas ciudades, el caso de Constanza en Argentina, se convirtió en el icono de un reclamo que todavía muchísimas mujeres gritan: poder alimentar a sus hijos e hijas pequeños sin una condena social. De cara a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que les comentábamos que empezó el primero y terminará este 7 de agosto, el caso de Constanza es un ejemplo más de que la sociedad argentina todavía no asimiló que el amamantamiento es un acto natural y que darle una mística sensual y erótica es un acto que dista por completo de lo que representa la lactancia. Según Paola de los Santos, una puericultora universitaria y psicóloga, el problema es cultural. Creo que seguimos debatiendo esto porque las tetas las tenemos las mujeres, y mientras la sociedad siga pensando que el cuerpo de la mujer le pertenece a cualquiera menos a ella, todos se creerán con derecho a opinar y a aprobar o rechazar, por ejemplo, que una mujer amamante en público. Realmente estoy convencida de que si fuesen los hombres los que amamantan a los bebés humanos, no estaría respondiendo estas preguntas, decía o señalaba Paola Santos con respecto a todo este tema, ¿no? Una mujer que fue obligada a salir de una plaza porque estuvo dando de lactar a su hijo. No es la única vez que ha pasado esto, no ha habido varios casos, y tal vez en sociedades como la nuestra siga siendo un poco más común. Sin embargo, el cerrar y volver como un acto que no tiene pudor, si se lo realiza como en público, es uno de los síntomas de la maternidad, ¿no? De cómo avanza la ciudad, es una cosa que se mira como el progreso cultural. Lo que se hace por fuera de este progreso está como visto como anormal, como además como retrasado, como algo que está por fuera de las normas de convivencia, ¿no? Argentina no es el único país con este problema. Como les mencionaba, hace 2 años, Carissa Riddle, una joven madre estadounidense, estaba en un restaurante en Carolina del Norte, cuando un empleado le pidió que se tapara el seno con el que amamantaba a su hijo de 6 meses porque los clientes del restaurante se estaban quejando. Más o menos por ese mismo tiempo, Luis Burns, de 35 años, fue con su familia a un lujoso hotel de Londres y se dispuso a alimentar a su bebé de 10 semanas cuando un mozo le pidió que lo cubriera con una servilleta y le alegó que se trataba de una política de la empresa. La imagen de este episodio recorrió el mundo, ¿no? Hace 2 meses hubo una acción en México que llamó muchísimo la atención y que después se replicó en otras ciudades, donde decenas de madres llevaron a cabo una teteada masiva para apoyar a Carolina Torres, quien fue expulsada de un shopping por guardias de seguridad mientras alimentaba a su hijo en público. En agosto del año pasado, la diputada Victoria Donda dio el pecho a su hijo, a su hija más bien, Trilce, en el Congreso, y también fue ampliamente criticada por exhibir sus senos en la Cámara Baja. La foto de Victoria fue y ha rodado un montón por redes sociales, en algunos memes donde aparece como con memes que la aplauden desde varios espacios de mujeres, ¿no? Sobre todo, pero también como imágenes que generan repulsión, rechazo, como un acto que violenta la paz de los y los otros. Está claro que el problema de la lactancia en público es global y que la resolución de este debate todavía está muy, muy lejos. como les decía, sigue siendo uno de los temas que generan como repulsión en algunos espacios. Hace poquito rodó por las redes sociales una noticia falsa de que en Argentina se estaba aprobando una ley que iba a prohibir y a penar con 5 años de prisión a las mujeres que se nieguen a dar de lactancia en un espacio más privado, que sigan haciéndolo como un acto público. Esta, a pesar de que fue una noticia falsa, generó bastante discusión en torno al tema, ¿no? Y ha sido una de las formas en las que se levantaron varias manifestaciones de mujeres que, si bien, por ejemplo, muchas mujeres están y son parte de movimientos que trabajan por el tema de las decisiones de las mujeres, le han puesto mucho énfasis a este tema, que tiene que ver con que el que se niegue la posibilidad de dar de lactar en público es una forma de condicionar el cuerpo de las mujeres, ¿no? El cuerpo o los senos que no se esconden cuando se trata de publicidad, cuando se trata de la sociedad de consumo, pero cuando se trata como de más bien las necesidades básicas para la madre y para el niño, sí es un acto repudiable, ¿no? Vamos a ir ahora con otro tema y regresemos con más. Vamos a escuchar un poco de Francesca Ancarola. Hermano canta, que encanta su mal, espanta, su mal espanta. Hermano canta, que encanta su mal, espanta, su mal espanta. Su mal esa rabia y tira pa' afuera. Saca esa rabia. Saca esa rabia y tira pa' afuera. Tira pa' afuera. Estábamos escuchando la voz de Francesca Ancarola, cantautora chilena que ha fusionado un poco de música de jazz con la música protesta, con el folclore latinoamericano también. Recuerden que están escuchando Mujeres Alterando el Sistema por la Franja Radial Infractoras de Mentes, y que el tema del día de hoy es el tabú en torno o alrededor de la lactancia materna en público. El eje del conflicto que les comentaba hace un momento, el problema que engloba la lactancia en público, no es el acto en sí mismo, ¿no?, sino más bien es o tiene que ver con la exposición de los pechos, de las tetas, los pezones, como se quiera llamar, a los senos de las mujeres, la misma parte del cuerpo femenino que es utilizado como signo de atracción en publicidades, películas o programas de televisión. Una experta en Argentina mencionaba lo contradictorio que es esto, ¿no?, porque la televisión, los diarios, las revistas están llenos de mujeres mostrando los senos. Nuestra cultura ha erotizado el pecho de la mujer a tal punto que se cree que cada vez que una mujer saca la teta es algo erótico. Pero no tiene nada que ver con eso la lactancia materna, por ejemplo. Y tampoco está ligada a un hecho del que pueda sacarse un beneficio económico, ¿no? Y por eso sí, tampoco es algo que le interese a la sociedad o a quienes están en el poder, sobre todo, como proteger y demás. Por este motivo, desde algunas asociaciones de prolactancia materna en Argentina y en el mundo, se insiste en la percepción social de las tetas y apoyan a las madres a animarse a amamantar, donde sea que su hijo lo requiera. Y recordar que se trata de una necesidad humana, ¿no?, que la posibilidad de amamantar también es algo que, si bien o se mira como lo animalesco, como lo salvaje, lo retrasado, es algo que nos humaniza de alguna forma, ¿no? El sistema en sí mismo es perverso y parecería que conspira contra lo que contra la lactancia materna, que en algunos espacios como en el nuestro, como en el país, como en nuestro país, sucede, ¿no? Hay y ha habido campañas que hablan de lo importante que es la lactancia durante los primeros 6 meses del nacido, y sin embargo hay por otro lado como esta otra mirada de no asegurar espacios, como que el espacio público, por ejemplo, sea un espacio seguro para que en efecto se pueda como dar este proceso natural y además garantizar el beneficio tanto de la madre como del o la niña. La lactancia es un acto generador de salud que busca una ruptura con las lógicas patriarcales y capitalistas y que se puede vincular al, no sé, como a las luchas de las mujeres, dado que no prioriza la producción sino el cuidado. La lactancia activista, que es uno de los espacios de iniciativas nuevas también, o que recientemente se están visibilizando, no implican esencialismo ni recluir a las mujeres en lo doméstico. Dar teta se entiende como la práctica y una realidad cultural, y lo público se reivindica como un espacio de acción política. A veces pareciera que el tema de cuando alguien o cuando las mujeres que están inmersas en espacios más políticos, de repente, y que han trabajado por la liberación femenina y demás, de repente se pronuncian a favor de la lactancia materna, se puede, existe como también una mirada juzgadora de quienes creen que eso y la liberación femenina es algo contradictorio, ¿no? Justo este espacio, estos espacios de lactancia activista que se denominan, nos explican que no necesariamente, que el tema de plantear la libertad de dar de lactar en los espacios públicos justo nos posibilita como visibilizarnos, volver a retomar los espacios que históricamente nos han sido negados a las mujeres, y que ahora, si bien tenemos un montón de posibilidades, sobre todo en el mundo occidental, tenemos muchas posibilidades de estar inmersas en espacios públicos, seguimos teniendo muchas restricciones, ¿no? Seguimos y sigue siendo una figura de mujer ideal la que está posibilitada de ciertos privilegios que el espacio público ofrece. El tema, este como otros temas más bien, que parecen ser aislados y que dan cuenta de cómo la sociedad concibe el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer justamente como un instrumento para funciones establecidas por necesidades ajenas a nosotras, ¿no? El cuerpo de la mujer pensado en lo público únicamente como marketing o como un objeto que puede venderse o del que se puede apropiar una, y para la madre que además está dispuesta únicamente a en el caso de la lactancia, por ejemplo, en la que está dispuesta a negar incluso la posibilidad de hacer este, de realizar este proceso en espacios donde esté más gente, donde su cuerpo no es posible, no se puede poseer, entonces es mejor que esté encerrado, que esté dentro del hogar, ¿no? Si ese cuerpo que está ligado al amamantar no nos resulta precisamente erótico en el imaginario común, entonces está destinado a ser ocultado. La lucha por la soberanía del cuerpo, la decisión y la autonomía de los cuerpos sigue siendo una necesidad que históricamente no se puede abandonar, ya que incluso la conducta o el accionar de las mujeres sigue siendo normado y restringido por las leyes, por la sociedad y además, como les decía, por el imaginario, por no necesariamente porque esté estipulado, sino porque tenemos más bien grabado ciertas cosas, ciertas imágenes, ciertas figuras ideales de cómo debe ser la mujer, la mujer con la que un poco más pensando en la imagen que tenemos desde niños, ¿no? La mujer con la que el niño va a tener o va a compartir su vida, cuál va a ser la mujer con la que solamente se va a tener aventuras, cuál va a ser la mujer que es la amiga, todos tienen una figura súper determinada, súper sesgada, súper corta. Bueno, y de frente a estos sucesos, como la prohibición, como el volver a mencionarnos que el espacio que nos pertenece, que le pertenece a las mujeres, sigue siendo la casa. Las mujeres nos mantenemos en que no vamos a abandonar la lucha por nuestras vidas, por nuestros cuerpos, y nuestras necesidades, dando paso a criterios morales, conservadores, retrógradas, de nuestra conducta, ¿no? Esa es una de las cosas que nos dejan las acciones que se han levantado en México, que se levantaron en Argentina también hace un par de semanas, y que el día de ayer estuvieron presentes en Colombia también, donde en Argentina, como retomando una de las tradiciones de los movimientos sociales, que es el tomarse los espacios, le denominaron a esta teteada masiva como el piquetetazo. Para quienes entiendan o recuerden algo de los piqueteros, es además una forma de nombrarse eso, ¿no? Como las mujeres que están ahí, que van a estar, que están manifestándose, por estas cosas chiquitas por las que la gente, si bien se escandaliza o no le gusta, tampoco está muy dispuesta a hacer nada, ¿no? Entonces, seguimos siendo como nosotras. Y bueno, nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta el próximo jueves. Y ha sido un gusto. Vamos a ir, antes de despedirnos, vamos a escuchar un último tema. Yo me fui con y no se olviden, todos los jueves por la Radio Casa de la Cultura, su programa Mujeres Alterando el Sistema. Chau. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra, por la tierra, por la tierra, por la tierra. ¡Ya, ya, ya! Y una vez más, Colectivo El Depósito, sin perder el compás, desde Habla Records Studios, con las pistas del sonidero desde la Videro y las voces ampliadas de Quique a Dum. ¡Revélate! ¡Haznos, haznos caso! ¡Revélate! ¡Haznos, haznos caso! Revélate, haznos, haznos caso. Revélate, haznos, haznos caso. Revélate, haznos, haznos caso. Revélate, haznos, haznos caso. Revélate, haznos, haznos caso. Revélate, haznos, haznos caso. Revélate, haznos, haznos caso. Revélate, haznos, haznos caso. Revélate, haznos, haznos caso. Revélate, haznos, haznos caso. Revélate. Jamás imaginé que llegara el momento. Romper el sistema es nuestro proyecto. Presentando el arte urbano de modo diferente. Hacemos crecer así al movimiento independiente. Dando con el arte sentido a las cosas. Poniéndolo en rimas que para muchos son sabrosas. Bajando la teoría al lenguaje callejero. Por eso de los artistas somos los más certeros. Es duro y jale así, pero hay que reconocer que rompiendo este concepto sí lo vamos a poder. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie. En el América, chucha de tu madre. Donde se produce el cuero y el chin para los levis. En Perileo, mommy. Donde a los mandas malcriados se les educa con ortiga de Mega Maxi. En Cherry. Habla locro, se ven un celular a precio de gallina flaca. Ando chido, varón. Hace manteco que Ricardo. Ni pareces de la gente. Que ser hispano no sea motivo de ser emigrante, ñaño. Que destino tan salchipapa de la cacahuete y lacrimógena ciudad. Estamos curiosos, rubios, montubios, negros, rocotos, fieros y galos. Somos disoldados con dientes de sarro. Atarán a los choros, borrachos y chamos. Si quieres justicia, espera sentado. Las ratas de cuello se matan a palos. Los sapos y